Bueno, sí, a principio de mes estuve visitando junto con el doctor Emilio Llosa, el concejal Rivetti, la asesora Nancy Lizul, mi asesor también de ahí de Carlos Paz, Pablo Oviedo y otros compañeros y compañeras, las orillas del dique San Roque, el ingreso sobre todo de San Antonio, y ver en situ cómo filtraban aguas servidas sin tratamiento al cauce del dique San Roque. Uh-huh. Este dique, que por supuesto es el más viejo de Sudamérica, ya más de 110 años, si no me equivoco, uh-huh. tiene, abastece de agua al 70% de la ciudad de Córdoba, se usa para riego, y en análisis que ha venido haciendo en estudio tanto el doctor Emilio Llosa como otras instituciones, y en análisis que hizo el Instituto de Virología J.M. Vanela, ha determinado la presencia no solo de altísimo grado de contaminación de diversas bacterias, sino la presencia del virus también que origina el COVID. Esto es de suma gravedad. Uh-huh. Pero vamos por parte. ¿Por qué la preocupación? Sí. La preocupación es porque el lago San Roque es un atractivo turístico por excelencia en nuestra provincia, y es usado en forma, sus aguas en forma recreativa. Uh-huh. Entonces, también hay directrices sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de nuestra nación, respecto a la calidad de las aguas donde se practican deportes, natación, es decir, el contacto físico. Muchas de las bacterias y la calidad del agua presupone un serísimo problema para los turistas, los habitantes, quienes lo utilicen. Si a eso le agregamos lo que ya le decía, el hallazgo del genoma del SARS-CoV-2 en el embalse, según los informes del Instituto de Virología, y la proximidad del verano y una de las atracciones también que tiene el dique, justamente es su embudo, pero es la cola de novia en sí. La salida forma justamente un enorme spray que es por donde penetra la bacteria a nuestros organismos, ¿no es cierto? El virus en nuestro organismo. Por lo tanto, es un enorme peligro, y es un llamado de atención que hacemos a través de este proyecto de resolución, y con la idea de que lo tratemos en la Comisión justamente de recursos ambientales y humanos en la Cámara de Diputados. Bien, justamente en esa línea, Eduardo, digo, ¿qué posibilidades hay de que esto sea instalado y pueda ser abordado, ¿no?, allí en la Cámara de Diputados? En el año 2019, a principios del año 2019, la comisión ya escuchó la preocupación, uh-huh. Creo que se llamaba Alerta San Roque. San sí. Roque, uh-huh. sí, sí. Concurrió y fue escuchado por miembros de la comisión. La idea es que este proyecto de resolución, en el marco de la crisis hídrica a nivel nacional, sea tenida en cuenta. Usted sabe que estamos tratando la ley de humedales. Uh-huh, uh-huh. Sí. Justamente en Córdoba es importantísimo también esta ley, va a ser, porque son los afluentes de nuestros en los nacientes de nuestros ríos tiene que tener una protección especial, es lo que se manifiesta también en el San Roque, donde el 50% de su recorrido tiene presencia de efluentes de líquido sin tratar, sea que provenga de casa o directamente de líquidos cloacales. Así que creemos que lo hemos enmarcado cuando hablaba con el doctor Iosa, con el concejal y las preocupaciones que hay, y que sea tratado en ese marco de crisis hídrica nacional, que ustedes lo ven, se manifiesta en el Paraná, se manifiesta en diversos lugares por el cambio ambiental que ha sido justamente señalado estos últimos días al celebrarse el día. Así que de ambiente y recogido por la juventud. Y es una lástima que justamente que son los jóvenes los que más aprovechan esta posibilidad de usar de forma recreativa el dique San Roque, se encuentren niveles de contaminación que ya en otros lugares del mundo, como fue en las playas de México o de Brasil, causaron, ustedes se acordarán, 2 años atrás, las clausuras de esas playas por parte de los organismos de salud de ese país. Es decir, está en clara violación en la Ley General de Ambiente, y es eso lo que vamos a poner en consideración con nuestros colegas diputados y diputadas de todas las bancadas para que este proyecto sea tratado. Bien, justamente en esto que señalabas, Eduardo, digamos, uno de los aspectos que hace referencia, ¿no?, a este proyecto de resolución es, digamos, no solo la expresión de preocupación por la situación de contaminación, sino también por la insuficiencia de políticas locales en materia de protección de reservas naturales y artificiales, dice textual el proyecto, ¿no? En función de eso, ¿no?, de esa advertencia, primero consultarte eso, ¿no?, qué es lo que han podido ver a partir de este contacto con el doctor Iosa y qué posibilidades de intervención, ¿no?, tiene el gobierno nacional también, bueno, para que esta cuestión tan sensible, que tiene que ver con derechos ambientales, pero también el derecho a la salud, bueno, pueda ser abordado, ¿sí?, y tenido en cuenta, ¿no? Digo, más allá de esta expresión de preocupación, ¿qué otra intervención podría tener el gobierno nacional en este tema? Primero, ustedes saben que el gobierno provincial seguramente va a anunciar obras referidas a redes cloacales, que estas llevan un tiempo y el efecto sobre las cuencas y concretamente el dique San Roque va a llevar un tiempo prolongado, lo que requiere de las autoridades locales y provinciales, dado que la protección del medio ambiente está delegado constitucionalmente en las provincias, sí, y está en el caso de municipios determinados, es tomar medidas urgentes en lo que hace a la prevención para la salud. Al gobierno nacional, en el marco de la Ley General de Ambiente, le corresponde tomar o exigir medidas que eviten que el uso o mal uso, en este caso, de aguas contaminadas determine perjuicio para seres humanos, como es muy probable suceda a partir del grado de contaminación detectado. Bien, bueno, estaremos expectantes, digo, como lo señalabas, digo, no es la primera vez que se va a abordar este tema, digo, en la Cámara de Diputados. Claro, ahora lo hacemos en el marco de dos elementos, la ley de humedales, que hay una exigencia, yo creo, social importante, pero también en el marco de una crisis hídrica por los cambios ambientales que exige tomar nota, y en el marco de una pandemia. Son tres elementos que creemos nosotros los diputados y la comisión tienen que tomar en cuenta. Bien, te decía eso, ¿no? Vamos a estar atentos y atentas, ¿no? a esta discusión. Eduardo, aprovechamos el contacto, te consulto también sobre el escenario político nacional, ¿no? Después de lo que ha quedado trazado tras los resultados de las PASO, en principio eso, ¿no? Te pediría ahí como alguna lectura, ¿no? Sobre lo que han sido los resultados de las PASO en la provincia de Córdoba, ¿sí? Cómo ha quedado parado el frente de todos y también el escenario nacional, ¿no? ¿Qué lecturas has podido hacer sobre los resultados de la elección? Bueno, primero el resultado lo ha hecho ya el gobierno nacional, nuestra fuerza política, y ha tomado los datos el llamado de atención, que ha sido importante. Ese llamado de atención importante ha derivado en cambios de gabinete y en medidas que están tomando el gobierno nacional, dado el llamado de atención, el cachetazo que ha significado este resultado electoral para la fuerza política que gobierna y que integra. En el caso de Córdoba, tiene particularidades que seguramente el comando de campaña hará lectura y sus candidatos están evaluando el discurso a llevar en esta nueva etapa y el que determinará, según mi opinión, entramos tarde a la campaña electoral y hemos dejado Hacemos por Córdoba y Juntos por el Cambio, el discurso de la pertenencia de los legisladores a Córdoba. Es decir, ellos hicieron un discurso, enarbolaron una campaña electoral con muy pocas propuestas y con eje central de ir a defender a Córdoba. Uh-huh. Esto claramente no ha permitido desarrollar lo principal que consideramos nosotros hay que poner en disputa con el electorado cordobés, que es el modelo. ¿Qué significa que vayan diputados y senadores nacionales a defender qué modelos y qué medidas? Por eso creo que hay que hablar desde Córdoba, no tener miedo a ampliar este concepto que nosotros tenemos, que es la posibilidad de que haya una Córdoba con un programa, un contenido popular en el marco de un proyecto nacional, que es como la concebimos a Córdoba nosotros. Uh-huh. Eduardo, vos, digamos, además de no de ser diputado, sos un dirigente que viene, ¿no?, de la economía social, ¿sí? Digamos, viene de las pequeñas y medianas empresas. Digo, ¿cómo pensás? Digo, porque justamente, ¿no?, tras los resultados de las PASO, una de las cuestiones que se puso en consideración o como temática es, bueno, es tratar de tomar medidas económicas que impliquen una reactivación de la economía que lleve a, bueno, tener las y los trabajadores mayor disponibilidad de dinero, ¿no? Que esa fue como una crítica que se planteó, que se vinculó también, ¿no?, con los resultados de las PASO, el hecho de que no se ha logrado la reactivación económica y que a partir de ahí, ¿no?, hay un descontento social que se habría expresado en las urnas, ¿no? Lo que te consulto es, y desde la mirada, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas, ¿qué medidas consideras que se deberían tener en cuenta? Digo, no solo pensando en el escenario electoral de noviembre, sino también, bueno, pensando en esta reactivación económica, ¿no? Vinculándolo al escenario electoral, pero también yendo un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo evaluás justamente, ¿no?, el escenario económico de nuestro país y cómo eso ha incidido también en el voto que han tenido las y los cordobeses y, por supuesto, también a nivel nacional? Bueno, seguramente ha incidido cómo ha percibido cada ciudadano, cada ciudadana, en su bolsillo, en su situación social y económica, el efecto de la pandemia y de una pandemia que veníamos trayendo, que es la que ejecutó, la que llevó a cabo el gobierno macrista, uh-huh, y que significó desocupación, desindustrialización y endeudamiento. Esto nos dejó una situación dificilísima. Ahora, como yo participo de la idea de que nosotros no estamos para explicar qué es lo que no podemos hacer, sino para ejecutar políticas de gobierno, lo que está haciendo el gobierno nacional y yo apoyo es ejecutar medidas para que éstas rápidamente lleguen a los principales perjudicados de estas pandemias, que son los sectores desocupados, los juveniles, las mujeres, y también los sectores de las micropymes y cooperativas y economía social. Por lo tanto, las medidas que se van a tomar, se están tomando y las que se van a seguir tomando estos días, van en el sentido de que estas medidas lleguen efectivamente a lo que se ha pretendido. El rumbo es correcto porque las medidas macroeconómicas así lo indican. Uh-huh. Está aumentando el nivel de empleo, está mejorando la utilización de la capacidad productiva, viene aumentando lo de la industria, la salida de las medidas de restricción para sectores como el comercio, turismo, hotelería y gastronomía significan un gran alivio porque son muchísimos puestos de trabajo y los que más lo han sentido, así que los jubilados, los que también han visto cómo los sectores monopólicos en esta puja distributiva produjeron la inflación que le comió los recursos, igual que a los trabajadores, van a ser los signatarios de las medidas, sea en lo que impositivamente signifique un alivio y con medidas inmediatas. Pero no por mejorar el resultado electoral. Nuestra preocupación es mejorarle la vida a los argentinos. Nosotros tenemos 2 años más de gobierno. Seguramente haremos el mayor esfuerzo para que nos acompañen la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en el sentido de acompañarnos con su voto para tener más diputados y senadores en el Congreso Nacional. Uh-huh. Bien, en esa línea, Eduardo, la última, y agradeciéndote el tiempo, digo, pensando en la elección de noviembre, digo, ¿cómo van a trabajar la campaña? ¿Sí? Digamos, en estos meses, un poquito, mes y medio, ¿no? Digamos, que queda de cara a la elección del 14 de noviembre, ¿cómo se va a trabajar la campaña desde el Frente de Todos aquí en Córdoba? Mira, no tengo concretamente la información, yo no estoy en el comando de campaña, de lo que a mí respecta, seguir trabajando para que los cordobeses, los sectores sociales, de la producción, el trabajo, donde están incluidas las cooperativas y movimientos sociales, se sientan partícipes de este debate desde Córdoba, con las características de Córdoba, teniendo en cuenta las economías regionales y teniendo en cuenta que los sectores que abogan por tener representantes para frenar al gobierno nacional han aplicado un plan, Juntos por el Cambio nacionalmente, y Hacemos por Córdoba lo viene aplicando localmente, lo que ha significado tener índices de desocupación y pobreza de los mayores en los distritos del país, tener una reprimarización de la economía, tener el no respeto de los derechos humanos y ambientales, y nuestro proyecto es totalmente distinto y es lo que vamos a tratar de hacer desde Córdoba. Bien. Eduardo, te agradecemos mucho el contacto con Villanos, como siempre, y bueno, estaremos atentos y atentas a que la discusión o la expresión de preocupación, ¿no?, por la situación del lago San Roque se pueda verbalizar y abordar allí en el Congreso de la Nación. Te agradecemos el contacto. Por favor, el agradecido soy yo. Buenos días.